Hola a todas, ¿qué tal? Hoy os voy a traer un tutorial que voy a hablar de las pestañas postizas. Muchas me habéis preguntado que cómo se pueden poner, dónde las podemos conseguir, qué tipo de pestañas postizas hay y una serie de preguntas. Voy a intentar explicarle lo mejor posible y espero que os guste este tutorial. Lo primero que hay que decir es que hay dos tipos de materiales para las pestañas postizas. Tenemos el material o el pelo sintético o de plástico y también tenemos el material de pelo natural. Hay diferentes tipos de pestañas postizas. Tenemos las pestañas postizas completas, que son las que salen desde el final del ojo casi hasta llegar al lagrimal. Nunca puede llegar una pestaña al lagrimal, pero por el primer tercio del ojo. Después tenemos las pestañas que son medias y las pestañas en stick o individual. ¿Qué vamos a hacer con las pestañas individuales? Yo lo que hago es hacer una composición con ellas. Lo primero que hago es poner la pestaña más larga al final del ojo, después pongo una pestaña de altura media, luego larga y así. Voy haciendo una composición. También muchas veces solo se utiliza solamente un stick, o sea, una pestaña individual que sea la larga, para ponerla al final del ojo y hacerlo así el ojo más rasgado.